Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy bien, que se encuentren excelentemente bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde cualquiera de ustedes podrá escuchar una respuesta que en verdad le ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, ya es lunes, iniciamos una semana más de este mes de marzo, el tercer mes del año. Lunes 9 de marzo del año 2015. Para que chequen si estamos en vivo o están escuchando una repetición. En este momento las 3 de la tarde con 21 minutos tiempo de la capital del país. Así que si están dentro de estos horarios, quiere decir que nos están sintonizando en vivo y que pueden participar activamente en este programa por medio de nuestro chat. Nuestro chat de la estación, ingresan ustedes a www.radiodddd.org. www.radiodd.org. Escriben esa dirección en su navegador, les va a abrir nuestro portal de la estación y ahí ustedes pueden entrar y participar sin ningún problema. En este programa nos exponen su caso, nos platican cómo está su asunto. Con mucho gusto les brindaremos la asesoría que ustedes requieren. También, por supuesto, ¿qué pasó? Ya ves, ahora yo estoy más al pendiente. Nuestra línea telefónica 5916-0410. Ahí ustedes nos llaman, pueden participar en vivo, recibir asesoría de viva voz. La alada para nuestros amigos del interior de la República Mexicana es el 0155, ¿sí? Ahí ustedes pueden llamar, participar. De hecho, está entrando una llamada telefónica, la revisamos, la recibimos con mucho gusto. Aquí ya la tenemos en cabina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, ¿me escuchas? Sí. Ah, perfectamente. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carmen. Carmen, ¿en qué te podemos ayudar, Carmen? Bueno, tengo una duda sobre una financiera. A ver, venga. Lo que pasa es que mi esposo, adquirió un préstamo, pero se fue a trabajar fuera y perdí comunicación con él y no pagó, pero apenas regresó, tiene como 4 meses de eso. Okay. Regresó y yo le dije que lo venían a buscar aquí en mi casa para que fuera a pagar, que porque si no iban a embargar a mi mamá, que no importaba que no fuera a su casa de él, que, o sea, que los bienes que están aquí en la casa no es nada de él, pero se quieren llevar las cosas de aquí, que él dio esta dirección. ¿Sí pueden hacer eso? A ver, vamos a aclarar nada más un punto, Carmen. ¿Tu mamá o tú firmaron como avales de tu esposo? No, pues de hecho no sabíamos que él tenía ese crédito. Ah, perfecto. Entonces no hay ningún problema. Mira, como tu esposo habita ese domicilio, ¿sí habita ese domicilio o ya no lo habita? Sí, habita, ¿sí? Ya otra vez. Perfecto, bueno. Como habita ese domicilio, bueno, se considera como el domicilio del deudor, ¿sí? Entonces, sí podrían ejecutar un embargo en ese domicilio, pero solamente de las cosas que sean de tu esposo, ¿me explico? No podrían embargar las cosas de tu mamá, porque tu mamá, pues, no tiene esa deuda, no es su obligación, ni mucho menos, ¿sí? Lo único que tendrían que hacer ustedes es comprobar que esos bienes son en realidad de tu mamá. ¿Cómo se hace eso? Por medio de las facturas. Si tienen un coche, pues se demuestra la factura del coche que está a nombre de otra persona. Y lo mismo pasa con los aparatos que tengan ustedes. Gracias. A tus órdenes, Carmen, cuídate. Pues sí, es así de simple, ¿no? No pueden embargar bienes de terceros. Basta con demostrar que no pertenecen al demandado y listo, es así de sencillo. Para evitar, pues, cualquier complicación en relación a una ejecución, un embargo sobre bienes, pues que no corresponden o no pertenecen al demandado. Obviamente, muchas veces pues no tenemos las facturas. Por ejemplo, si compramos una televisión, pues difícilmente vamos a tener la factura de esa televisión. Si compramos un estéreo o una computadora, pues pasa lo mismo. En ese caso, lo que nosotros recomendamos es, si por ejemplo, el domicilio Es el mismo, como el caso de Carmen, que habita Carmen y su esposo y también su mamá en el mismo domicilio, pero muchas veces están dentro del mismo terreno en construcciones diferentes, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, que el número exterior podría ser el 117, pero el número interior cambia, porque aunque se encuentren dentro del mismo terreno, dentro del mismo predio, las construcciones son físicamente independientes, ¿no? Vive en un lado Carmen y su esposo, y en otro lado su mamá de Carmen. Bueno, entonces el número interior sería A y sería B, o la letra que correspondería a este número exterior. 117A, 117B, ¿dónde vive el demandado? Bueno, pues el demandado vive en el 117B. Entonces, sobre ese domicilio podría recaer la ejecución del embargo, con lo cual, pues las cosas de su mamá de Carmen quedarían totalmente a salvo. Y en este caso, nuestro consejo es, pues que pasen esas cosas, esos bienes que tengan en el domicilio de Carmen y su esposo, que sean susceptibles de embargo, pues al domicilio de la mamá, ¿no? Al final del día son sus cosas, no dejaron nada en garantía, y entonces son libres de hacer lo que quieran con esos bienes para evitar cualquier problema de embargo. ¿Sí? Aquí Carmen, como que le faltó un poquito decirnos, ahondar un poco más en su asunto, quizás por cuestión de tiempo no nos dijo, pero sería interesante saber a qué financiera le debe, cuánto es lo que debe y cuánto es el tiempo que se lleva sin pagar. Ya con esa información le pudimos haber dicho a Carmen de una manera más precisa el riesgo real que tiene su esposo de que lo vayan a demandar, porque la mayoría de las veces estas amenazas de que van a ir y van a embargar, etcétera, pues son solo eso, ¿no? Amenazas, y ahí se quedan porque pues no le resulta conveniente al acreedor demandar si el monto adeudado es bajo, ¿no? O si todavía se lleva muy poco tiempo sin pagar también. Entonces son cuestiones también interesantes que habría que analizar en el caso de Carmen. Si ella desea llamarnos nuevamente, por supuesto, nuestra línea telefónica está a sus órdenes. Ok, perfecto. Nos están enviando información en estos momentos nuestros amigos en Facebook. Muchas gracias por sintonizarnos. Bueno, ¿cómo ha habido este año muchas malas noticias, desgraciadamente, en cuestiones económicas? Todas estas reformas que implementó el gobierno federal, pues lejos de reflejar un beneficio real, un beneficio concreto para las familias mexicanas, han sido, pues la verdad, ¿no? Esta es la verdad, todo lo contrario. No se han visto reflejadas de una manera concreta o directa en un beneficio hacia los ciudadanos del país. Estábamos checando hoy por la mañana el asunto, por ejemplo, de los impuestos, donde ya nos están avisando los señores de Hacienda que lejos de haber una disminución, esto es lo que comentaba el señor Videgaray, lejos de haber una disminución en los impuestos, pues lo que él dice es que no hay un escenario para el 2016 que sea favorable o viable para una reducción, que al contrario, se van a mantener o van a subir estos impuestos. Y para muestra un botón, el periódico Reforma publica hoy por la mañana un muy interesante artículo donde se habla de este tema precisamente, y les voy a leer rápidamente una pequeña parte del mismo, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de cómo está la situación en relación a la reforma. Pero antes, me están diciendo que está entrando otra llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, soy Carmen. ¿Qué tal, Carmen? A ver, platícanos un poquito más de tu asunto. Bueno, lo que pasa es que él dejó de pagar como 2 meses, tuvo atrasados como 8 pagos. Ok, ajá. Entonces yo fui a hacer un convenio para, como yo había tenido problemas con él, pues yo dije, no, pues que no le haga nada más con mi mamá, fui a hacer según yo un convenio con ellos. Ok, ajá. Pero ellos me dijeron que tenía que ir el titular de la deuda. Okay. Es que él no puede ir porque yo no tenía ningún tipo de comunicación con él, entonces no le podía decir. Entonces dijeron que, o sea, que entonces diera los pagos atrasados que él tenía como en pagos que yo pudiera pagar. Entonces yo les dije que yo podía pagar 500 pesos a la semana. Ajá. Entonces yo llevaba los pagos, los llevo, entonces ahorita me quedé sin trabajo y la semana no llevé, y entonces esta semana que está corriendo otra vez, pues ahora tengo que conseguir porque dicen que si no llevo los pagos, entonces vuelven a hacer que corre el trámite de la demanda. Ajá, muy bien. Que me viene, o sea, que si yo no pago, por eso, mi pago es el viernes, entonces el lunes me vienen a embargar. Bueno, no creo. Entonces nos comentas que tu esposo tiene 2 meses sin pagar, es lo que no me quedó claro. ¿O son 8 meses? Sí. Dos meses de pagos semanales, entonces. Uh-huh. De 8 pagos semanales, 2 meses. No te van a embargar. ¿Con qué financiera es el problema? Con financiera... Compartamos, creo. Compartamos, ok, perfecto. ¿Y cuánto es lo que se debe, Norma? Perdón, Carmen. Pues como según por... Eran 8,000, pero según por los intereses, todo eso... Subió, creo que 15,000. Ahorita otra vez, según ellos, ya va 8,000. Pero quién sabe ahorita que ya deje de pagar, ¿a cuánto otra vez subió? Muy bien. A ver, Carmen, una última pregunta. ¿Tú les firmaste algo cuando fuiste a hacer ese convenio? No, yo les dije que ya no les iba a firmar nada. Solo quería mis comprobantes de pago para que cuando él regresara vieran que yo estaba pagando. Ok, entonces lo que hiciste tú fue ir pagando el préstamo que te pidió tu esposo, pero no firmaste absolutamente nada. No firmé nada. Ah, perfecto. Bueno, mira, está muy fácil tu asunto. En este momento están amenazándolos nada más para que ustedes se asusten con ese asunto del embargo y de que se van a llevar las cosas de tu mami, etcétera. Eso es mentira, ¿sí? Son cosas que dicen los cobradores para que el deudor pues se asuste y pague, como lograron hacerlo contigo, ¿no? Que incluso hasta pagaste una deuda que no es tuya en parte. Si llega a haber una demanda por el tipo de acreedor que tienes, que es Compartamos, si llega a haber una demanda sería por ahí del año y medio que se dejó de pagar. Compartamos, ese tipo de financieras nunca demanda antes que ese tiempo, ¿sí? Entonces, si apenas llevan 2 meses sin pagar, pues todavía falta mucho para que lleguemos a contemplar algún proceso judicial en contra de tu esposo, ¿sí? En este caso, pues lo que deben hacer, Carmen, es pues echarle muchas ganas al ahorro. No sé si todavía quieran apoyar a tu esposo, cómo esté la situación ahí, a nivel personal, por supuesto. Pero lo que pueden hacer es echarle ganas al ahorro, juntarse lo más posible y pagar en una sola exhibición esos 8,000 pesos que adeudan. Dejar de pagar de momento, tenemos un muy buen tiempo, estamos hablando de al menos 1 año y 3 meses antes de que haya alguna demanda. Tomar ese tiempo para ahorrarse esos 8,000 pesos, cuando los tengan nos avisan, Carmen, y ya les decimos la forma en la que se puede negociar la deuda pagando solo el capital, que es eso, ¿no? Los 8,000 pesos mediante una condonación de intereses ordinarios y moratorios. A lo mejor nos piden un poquito más y se tardan en pagar. Quizás no dicen los 8,000, sino unos 10,000. Pero no creo que pase de ahí, Carmen, para que puedan liquidar la deuda en su totalidad. De momento no hagan caso de las amenazas, no pasa absolutamente nada. Son amenazas y nada más. Tenemos tiempo suficiente. Aparte, la deuda es muy baja. No les va a convenir demandar por esa cantidad. Okay. Sí, ustedes tranquilos, no pasa nada y cualquier cosa aquí estamos a sus órdenes. Okay, gracias. Cuídate, Carmen, hasta pronto. Bye. Ahí está la información para nuestros queridos radioescuchas en relación a este asunto de los montos adeudados, el tipo de acreedor. Se desarrolla un perfil de su acreedor y de ahí podemos obtener un nivel de riesgo de demanda en base al tipo de acreedor, tipo de crédito, monto adeudado, tiempo que se lleva sin pagar, serían los principales parámetros a tomar en cuenta. De ahí sustraer su nivel de riesgo de demanda y así diseñar la estrategia en base a esta información, ¿no? Para que ustedes sepan cuánto tiempo tienen, de qué forma proceder para poder solucionar su asunto. Bueno, rápido les informo esta cuestión fiscal que a todos les interesa en cuanto a personas físicas, que son personas cumplidas, que pagan sus impuestos puntualmente, que durante el 2014 ya pagaron todo lo que impuso la reforma fiscal. Bueno, pues no se ha acabado, ¿eh? No se ha acabado y es algo realmente alarmante. Porque cuando están en campaña nuestros queridos políticos que se postulan para los cargos pues políticos que quieren obtener, por ejemplo la presidencia de la República, pues nos dicen muchas cosas, ¿no? Como que no va a haber aumento de impuestos y que todo va a estar bien bonito y que va a haber nuevos empleos y cuestiones que desgraciadamente ya que llegan a obtener ese puesto, pues se les olvidan, ¿no? Aunque lo firmen ante notario, por supuesto. ¿Quién los va a obligar a cumplir? Pues nadie. Y es lo que está pasando actualmente. Por ejemplo, este asunto fiscal que nos dijeron que ya se había acabado y que la reforma fiscal iba a beneficiar a los mexicanos y que íbamos a ver que todo iba a estar padrísimo, que iba a avanzar el país. Vean nada más el dólar. A ver si nos da tiempo de hablar un poquito del dólar. Pero bueno, Si en su declaración anual acostumbraban deducir gastos, las personas físicas, como colegiaturas, honorarios médicos, intereses hipotecarios, para al final pagarme los impuestos, ahora ya no van a poder deducirlos todos. La razón es que el monto máximo de deducciones quedará topado al equivalente a 4 salarios mínimos anualizados, unos 98.243 pesos es todo lo que van a poder deducir. O el 10% de los ingresos anuales del contribuyente, ¿sí? Si ustedes ganan 1 millón de pesos, solamente... Bueno, no, si ganan menos, si ganan 500.000 pesos, solamente 50.000 podrían deducir, ¿no? Porque aquí es eso o el 10%. Según explica David Escalante, socio de impuestos de la consultora KPMG en México. Por ejemplo, una persona con ingresos de 240.000 pesos anuales, o sea, unos 20.000 al mes, que en su declaración hecha el año pasado por el ejercicio 2013 dedujo 120.000 pesos, cuando presente su declaración del 2014 en abril, solo va a poder deducir 24.000. Fíjense bien, durante el 2013 esta persona que ganaba 20.000 pesos mensuales pudo deducir 120.000 pesos de impuestos. Bueno, ahora solamente va a poder deducir 24.000, el 10% de sus remuneraciones. Así es como lo estiman los expertos. Debido a esto, este contribuyente resultará con una base gravable de 216.000 pesos mayor a los 120.000 pesos que tenía con las reglas anteriores, ¿sí? Por ahí va a haber gente que diga, no, pero es que ninguna ley aplica en perjuicio de manera retroactiva, que no sé qué. Bueno, es que esto no es un delito, pasa lo mismo que con las deudas cuando la reforma fiscal también, ¿no? La reforma financiera, perdón, cuando la reforma financiera, que había algunas cuestiones que perjudicaban evidentemente a los deudores y no faltó más bien quien no dijera que no, que las reformas no podían aplicar en perjuicio de los ciudadanos. No, así no funciona porque aquí no se está cometiendo ningún ilícito, no está cometiendo un delito para que ustedes digan a partir de aquí ya no me afecta, ¿no? Estamos hablando de que tendría que haber etapas procesales ya en curso para que no les afectara. Y lo mismo pasa con las cuestiones fiscales, ¿sí? Vamos a pagar los impuestos aunque sea perjudicial para nosotros de manera... y estén aplicando esto, en este momento va a perjudicarnos a nosotros, es retroactivo. Nada de que los que ya pagamos impuestos actualmente nos vamos a salvar, así no funcionan las cosas. Bueno, los dos efectos anteriores, el de tope a las deducciones y el de una mayor tasa, se traducen para el caso referido, para el ejemplo que poníamos de la persona que ganaba 240.000 pesos al año, en que va a tener que pagar 32.828 pesos de impuestos, en lugar de los 12.446 que pagaba con las reglas anteriores. Esto es un aumento, así nada más, del 164% que van a aplicarle a las personas que menos tienen, porque como siempre esto aplica a las personas que menos ganan, ¿no? Por ejemplo, una persona con ingresos de 540.000 pesos anuales, unos 45.000 al mes, se le aumentará el 24.2% en vez del 164% que se le aplica a la persona que gana la mitad. De 81.851 pesos, tendría que pagar ahora 101.651 pesos. Y a una persona que gana 1.200.000, en lugar de 100.000 al mes, solamente le va a incrementar 5.6%, ¿sí? Una persona que gana ya 1.200.000 al año, o sea, 100.000 mensuales, en vez de subirle el 164% a la persona que gana 240.000, o el 24.2% a la persona que gana 540.000 pesos al año, bueno, una persona que gana 1.200.000, solamente le aumentó un 5.6%, ¿sí? De 279.000, va a pagar solamente 295.000 pesos en base a esos ingresos. O sea que, como siempre, para variar, el que menos gana es el que más va a pagar, es el que en cuanto a porcentajes más le van a cobrar nuestros queridos señores de Hacienda. Para que se hagan una idea nada más de cómo está la situación en el país. Vamos a asesorías y si nos da tiempo hablamos un poquito del dólar, de por qué se disparó de esta manera, por qué la devaluación del peso en niveles históricos actualmente, como ya tenía muchísimos años, creo que desde la última vez que estuvo el PRI, nos está pegando de esta manera tan terrible. Ahora que regresó, Pues no, nos podían fallar y nos volvieron a devaluar el peso. Durísimo, durísimo. Aquí no hay excusa ni pretexto, ¿eh? Si ustedes se acuerdan, la última vez que hubo una devaluación grave, que no llegó a máximos históricos, pero fue serio el asunto, fue por ahí de el Inter entre el 2008 y el 2009, cuando Estados Unidos tuvo los problemas en cuanto a bancos, en cuanto a hipotecas, que tenía problemas económicos serios Estados Unidos, ¿no? ¿Y cuál fue la excusa de aquel entonces nuestro querido secretario, el señor Agustín Carstens? ¿Cuál fue su excusa en aquel momento? No, pues él dijo que lo que pasó es que le está yendo mal a Estados Unidos, por eso nos estaba yendo mal a nosotros. Eso fue lo que dijo. Ahora nuestro querido secretario de Hacienda, don Luis Videgaray, nos comenta que el dólar se disparó de esta manera porque le está yendo muy bien a Estados Unidos, porque van muy bien en el empleo y porque el dólar se ha fortalecido, porque les está yendo a todo dar a los norteamericanos. Bueno, ahora por eso se devaluó nuestro peso. ¿Con esto qué nos quieren decir? Que si le va mal a la moneda norteamericana, a nosotros nos va muy mal. Y si le va muy bien a la moneda norteamericana, a nosotros también nos va muy mal. Bueno, ¿dónde está la coherencia, señoras y señores? ¿Dónde está la coherencia? Siempre salen con una excusa y le echan la culpa a otros. No, es que Estados Unidos. Y es que Estados Unidos. Señores, estamos en México. Despilfarran el dinero. Esa es la verdad. Nuestros políticos despilfarran el dinero, se lo roban. Y el que paga es el pueblo. Así ha sido siempre. Y así seguirá siendo hasta que no hagamos algo. Bueno, vámonos a asesorías rapidísimo. Ya hablé del dólar, fíjense. Me faltó, todavía se puede ahondar muchísimo más. A ver si nos da tiempo. Henry, productor de estos programas, le mando un saludote y un gran abrazo, amigo. ¿Cómo estás? Francisco, muy buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal? Me preguntan aquí en el Facebook que si vamos a tener más libros de regalo. Sí, sí, la próxima semana vamos a regalar más libros, pero ahora va a ser a través de nuestro programa de radio. Libros del Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas Sanas para Hippies, Yuppies y Bohemios, escrito y autografiado también para nuestros queridos radioescuchas por nuestra amiga Sofía Macías, uno de los libros más vendidos el año pasado. Estuvo siempre en el top 10 de los libros más vendidos en la librería de los Tecolotes y en la otra librería del Pacifista Hindú. Ahí estuvo entre los 10 más vendidos el Pequeño Cerdo Capitalista. Bueno, vamos a regalar ya la próxima semana y también alcancías oficiales de defensa del deudor. Dice Mauro Durán que buenas tardes, aquí empieza el programa en vivo, ya tenemos rato de haber iniciado. Hoy es 9, señoras y señores, 9 de marzo del año 2015, en este momento 3 de la tarde, 42 minutos con 42. Rexten dice que le llegó un papel donde dice que lo van a embargar el día 20 y que van a ir policías. Un actuario, un cerrajero, son de Provident, pueden proceder. Lo que siempre les hemos dicho, si les avisan que los van a embargar, les están mintiendo. Los embargos nunca se avisan, hablen con un abogado. El embargo es de esas cuestiones que se tienen que manejar con la mayor discreción. Porque si yo le aviso a mi demandado que lo voy a embargar tal día, pues lo que va a hacer el demandado es sacar sus cosas y asesorarse con un abogado, ya va a estar preparado. El embargo por eso es sorpresivo, no se avisa, no se notifica, salvo que ya estemos ahí listos para embargar. ¿Sí? Que ya tengamos afuera cargadores, camiones, todo el asunto, ahí sí. Pero si les llega una notificación de embargo en 48 horas y que para el día 20 los van a embargar, y todo eso son mentiras. Nadie, ningún abogado en su sano juicio, le va a avisar a la persona que está demandando que lo va a ir a embargar. Imagínense ustedes, pues lo está advirtiendo, lo está poniendo, nuevamente es un pleonasmo, sobre aviso, de lo que le va a pasar. Entonces no se preocupen. Si les dicen que los van a embargar para tal fecha, es mentira. Dice Choc47, muy buenas tardes, le mandamos un saludo. Rexten, ya le dimos asesoría. Mariana, hola Mariana, ¿cómo estás? Rexten, ya nos comenta del papel, que a las 5 de la tarde hasta le dan hora, ¿no? Si no paga 4,500 y aparte 7,000 de gastos judiciales. Ay, esos señores cobradores no saben qué inventar. No pasa absolutamente nada, mi estimado Rexten. 3 de la tarde con 44 minutos, ya. 3:44, tiempo de la capital del país. Están escuchando Deudas, Dudas y Soluciones a través de www.radiodd.org, la radio de la defensa del deudor. Los últimos minutos de este su programa de asesoría, en vivo totalmente. 9 de marzo 2015, 3 de la tarde, 45 minutos. Dice Mariana que los bancos tienen que esperar los 3 meses de mora legal o un banco puede demandar de inmediato sin esperar ese tiempo si el banco sabe que tiene un mal historial en buró de crédito. Gracias, nos dice Mariana. No, el banco tendría que esperar, ¿sí?, a que ustedes inicien su moratoria legal, que se da a los 3 meses posteriores a la última fecha que tendrían que haber realizado algún pago, ¿sí?, su pago de mínimo, si ustedes quieren. ¿Por qué 3 meses? Bueno, porque a los 3 meses se cancela la línea de crédito. Se da por terminada, se da por terminado este financiamiento y el acreedor ya podría iniciar un proceso judicial en contra del deudor que no le ha pagado. Pero debemos dejar esto bien claro. Rara vez, muy rara vez, el banco va a actuar tan rápido. Por regla general, el banco va a tratar de conciliar, de llegar a un acuerdo con el deudor para poder recuperar, aunque sea parte del dinero que se le debe. ¿Por qué? Porque un proceso judicial, aparte de que le cuesta dinero al banco, pues no le garantiza que ustedes tengan bienes suficientes para poder pagar lo que se le debe. Entonces el banco va a preferir siempre tratar de llegar a un mal arreglo antes de iniciar un buen pleito. Ya en condiciones muy extremas, si el banco ve que de plano no va a recuperar ese dinero, podría proceder legalmente, pero estamos hablando de que ya la deuda tiene que tener pues algún monto acumulado, ¿no? Estamos hablando de 30, 40, 50 mil pesos aproximadamente, para que ya exista un riesgo real de un proceso judicial. Aunque también debemos considerar que la mayoría de las veces lo que hace el banco con esas deudas que no se han cubierto es que se las vende a empresas, no a despachos de cobranza, ¿no? Aquí no nos vamos a confundir. Se las vende a empresas que se dedican a eso, a comprar cartera vencida, que no es lo mismo que pasarle la cobranza a un despacho para que trate de recuperar la deuda, porque ahí le sigue perteneciendo al banco, ¿sí? Muy importante, no se confundan, porque luego por ahí en internet hay mucha gente que dice, no, es que la deuda se la vendieron a un despacho, ya, porque me está cobrando. No, ahí la mayoría de las veces lo que pasa es que el banco todavía sigue siendo dueño de la deuda, por eso les hablan representando a Banamex, a Bancomer, a Santander, etcétera, y pues se la pasa a un despacho de cobranza que a eso se dedica, por medio de comisión, a tratar de recuperar ese dinero, y el banco le pagará un porcentaje de lo que se logre recuperar. Cuando la deuda se le vende a un tercero, ya no les hablan del banco, ni les dicen que están hablando en representación del banco tal o cual, sino que les hablan de parte de, por ejemplo, de Recremex, que les hablan de parte de Secorse, que les hablan de parte de monetización de activos, etcétera, de todas esas empresas que se dedican a comprar esa cartera vencida y que van a tratar de recuperarla, porque al final del día pues es un negocio para ellos, ¿no? La pagan los pesos, pagan en centavos, y ahí es donde pues donde obtienen su ganancia. Entonces, Mariana, sí, tienen que esperar por lo menos a que inicie tu moratoria legal, y ahí ya podrían iniciar un proceso judicial, pero recuerda, siempre van a tratar de conciliar, de negociar antes de llegar a un proceso judicial. Ahí el chiste es estar en contacto con el acreedor. Todos nuestros amigos afiliados a la organización, la gente que nosotros representamos legalmente, no tiene que preocuparse. Nosotros desde el primer momento estamos en contacto en su representación con sus acreedores para disminuir de manera dramática cualquier riesgo de demanda que puedan llegar a tener por los montos que adeudan con las distintas instituciones financieras con las que tienen estos problemas, ¿verdad? Bueno, dice Robert 23 que le debe a Bancomer 50 mil pesos de una tarjeta de crédito. Ahorita continuamos con Robert, está entrando una llamada telefónica. Ahorita, Robert, seguimos contigo, no te preocupes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ismael. Ismael, ¿cómo estás? Qué gusto que nos hables. Muy bien. Oye, Ángel. ¿Qué pasó? Hace una hora hablé, pero se me olvidó que aquí se adelantó una hora el asunto por allá en la frontera. Sí, se adelantó. Mira, ok. Pues te informo que ya llegó la carta finiquito del banco. Hombre, no, hombre, pues unos aplausos para Ismael. Enhorabuena, mi estimado Ismael, ya ves, sí se pudo, ¿qué te dijimos? Sí, ahora lo que quiero saber, ya ahorita, como ya, no sé cómo va a quedar ahorita mi cuenta en buró de crédito, ¿como cancelada o como...? La van a cerrar, porque ya no van a reportar nada, ¿sí? Y va a quedar, me imagino que con una calificación de que hubo un convenio contigo para el pago menor del monto adeudado, ¿no? Hubo una condonación por ahí. Si tienes oportunidad, Ismael, en unos 15 días obtén tu reporte de crédito especial. Y si quieres nos lo mandas por correo electrónico y te ayudamos a interpretarlo. Sí, esa era mi pequeña dudita, cómo iba a quedar cómo iba a quedar ante el banco. Claro, lo checamos, no te preocupes. Y otra pequeñísima que venga. Me la mano. Venga. Yo tengo entendido ahorita que ya, como ya les pagué, nada más ante el banco, como tú dices, al banco le conviene tenerme, seguir teniendo como cliente. Exacto, sí. Entonces, ¿a qué tanto tiempo me van a empezar otra vez a hablar? No, pues ahí es bastante incierto, ¿eh? Depende, ¿tienes otras deudas por ahí que no has liquidado, Ismael? Pues tengo un préstamo personal con ellos, que soy el corriente. Ah, seguramente entonces en unos 6-8 meses te van a estar ofreciendo una nueva línea de crédito. Precisamente ayer me habló una persona que tenía una deuda muy fuerte con un banco. No voy a decir cuál para no meter gol. Pero les debía como 120 mil pesos. Le negociamos su deuda, liquidó creo que con 14 mil pesos. Y a los pocos meses ya nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Ayer nos habló y nos dice, me están volviendo a hablar para ofrecerme una nueva línea de crédito con ellos. Y ya nosotros le recomendamos que si no estaba muy sobreendeudado y realmente iba a ocupar responsablemente esa línea, pues que pues la aplicara, ¿no? Si no, pues ¿para qué? No tiene ningún caso. Esperemos que ahora, Ismael, pues tú también apliques esa técnica, ¿no? De manejar unas finanzas mucho más sanas. Básicamente sí, ahorita ya estoy más liberado. Ya se me está liberando un poco. Ya mi dinero ya estoy, ya me acaba más que esa deuda con ellos, que la tengo una vez al mes, que tengo que pagar con ellos. Pues échale ganas, acaba con esa deuda y seguramente cuando estés haciendo los últimos pagos o ya la hayas liquidado, te estén ofreciendo una nueva línea de crédito, vas a ver. Y otra cosita, una pregunta. Venga. Es Coppel, ¿cómo actúa Coppel? Coppel es muy agresivo en cuanto a cobranza, ¿sí? Si le dejas de pagar te va a estar hostigando bastante. Desgraciadamente, como es Coppel, es una tienda comercial, no es como Bancoppel, que ellos sí están regulados por la Conducef. Okay. Entonces, sí puede haber una cobranza un tanto cuanto agresiva, porque ahí no tiene facultades regulatorias la Conducef. Okay. Pero pues, no les hagas caso, no te van a demandar, Coppel no acostumbra a demandar a la gente cuando no le paga. Pero sí, te va a dejar muy mal en cuanto a tu historial crediticio, y ahí sí podrías tener problemas para que te den nuevas líneas de crédito. Entonces, chécalo bien. A Coppel, por lo regular, no se le llega a deber mucho porque no otorga créditos muy elevados. Entonces, si tienes algún problemilla con ellos, pues enfócate en resolverlo. Acaba con esa deuda para que no te perjudique en el futuro, ¿no? Me has dicho con ellos, ya me has dicho, estoy muy difícil porque me hablan de Culiacán, ofreciendo que convenes y todo. Y acá me viene un supervisor de cobranza de aquí, de Mexicali, haciéndome otro plan. O sea, no hay concordancia entre los dos. Claro, ¿no? Uno te dice una cosa y otra, ¿cómo confiar, no? Sí, yo lo que le dije fácilmente a Culiacán, le dije, mira, viene un supervisor, me dijo que 300 pesos. Después me dicen que no, que ese contrato no es conveniente. Ok, les dije así fácilmente. Yo te voy a estar abonando 500 pesos y regístralo en el sistema cada semana. Porque ahorita ya está más o menos, ya estoy regulándome. Le dije, yo te espero en unos 2 meses quitarte lo que debo y ya liquidarte. Y de muy mala manera la señorita, es que no, usted los debe tantas mensualidades. Le dije, fácilmente, yo te estoy diciendo con cuánto te puedo dar. Claro, aquí tú tienes el que paga manda, mi estimado Ismael, así de fácil. Sí, yo les dije, yo, ¿sabes qué? Yo te quiero pagar, pero si tú no quieres aceptar eso, no es mi problema. Yo voy a ir a Coppel, voy a dar el abono y voy a dejarme como en el recibo. Perfecto. Hazle así y vele dando más de lo que le estén cobrando mensual. Métele más dinero para que acabes rápido con la deuda y no tengas mayor complicación. Ignora lo que te digan allá por teléfono. Tú enfócate en lo que puedas aplicar en sucursal directamente. Sí, porque ese es un... Es un dolor de cabeza. No, esos cuates son muy duros, pero sí se puede, no te preocupes. Por eso digo, ya, pues sí me llegó. Pues sí, ya cuando llegó el documento y todo, dije, ya. Ya estás del otro lado. Qué gracias, Ángel. Bueno, pues échale muchas ganas, Ismael. Estamos a tus órdenes. Igualmente. Cuídate. Ahí está, un éxito más. Un aplauso más para Ismael. Para que vean, señores y señoras, niños y niñas, que aquí sí se puede. ¿Sí? Aquí les decimos las cosas como son. Nuestra estrategia no es mágica. No esperen una solución milagrosa que les resuelva su problema de deudas de la noche a la mañana. No, pero funciona. Es real. Es algo que da resultados si ustedes siguen nuestra estrategia al pie de la letra. Ahí está Ismael, que ya acabó con esa deuda. Ya le falta Coppel, que por ahí anda atrasado, pero se está poniendo al corriente. Y al rato Ismael acaba con sus deudas y a vivir de una forma próspera, porque las deudas no nos dejan crecer financieramente, nos jalan para abajo. Acabando con las deudas, no hombre, tenemos afiliados que se han ido de paseo a la India, que se han comprado coche, que se van de vacaciones a la playa, o sea, y que ya usan sus ahorros, ya no se financian con tarjetas, con préstamos, sino que se pueden ahorrar. Dicen, bueno, yo ahorré para pagar mi tarjeta, ahora puedo ahorrar para darme un gustito. Así de fácil, así de sencillo. Nos dice Goku Vegeta a través de Twitter que Lo quieren meter a la cárcel porque se robó 50 pesos y una coca de litro. ¿Lo pueden meter a la cárcel? Pues sí, por supuesto. No sabemos si te lo robaste o no. Si te lo robaste, pues es bastante justo que pagues por tu delito. Si no, vas a requerir de los servicios de un abogado. Puedes recurrir a la Defensoría de Oficio, por fortuna. Existe para este tipo de cuestiones la Defensoría de Oficio, que no te van a cobrar nada. Y te van a poder defender, mi estimado Goku Vegeta. Recuerden, www.radiodd.org, nuestro chat de la estación donde la gente participa, nos platica su caso, con mucho gusto les brindamos asesoría. 5916-0410, el teléfono aquí en cabina, que ya cerramos la línea, ya no vamos a recibir llamadas porque son 3 de la tarde, 56 minutos, y pues no nos va a dar tiempo de darle asesoría a nuestros amigos del chat si seguimos recibiendo llamadas. Dice Robert 23, perdón, te corté la asesoría porque nos llaman por teléfono, pero ahorita te brindamos el apoyo. Que le debe a Vancouver 50 mil pesos de una tarjeta de crédito. Lleva un mes de atraso, pero le van a mandar un dinero de Estados Unidos. ¿Se lo podría retener el banco? Pues depende, mi estimado Robert 23. Si te lo depositan ahí en ese banco con el que tienes la deuda, sí. Definitivamente ahí el banco se va a cobrar a lo chino de inmediato, en cuanto caiga el dinero. Que te lo depositen en otro banco. Tan fácil y sencillo, salvo que ya exista un proceso judicial en tu contra por parte de Bancomer y que el juez haya determinado que si tienes dinero en algún otro banco se puede embargar ese dinero, salvo esa excepción, no te lo van a poder quitar. Supongo que todavía no hay un proceso judicial en tu contra, entonces con toda confianza, mi estimado Robert 23, puedes pedirle a la persona que te va a mandar ese dinero que te lo depositen en cualquier otro banco que no sea este con el que tienes la deuda. Y con eso, tu dinero tranquilo, seguro y a salvo. Y bien, ya si tienes una cantidad fuerte de dinero, pues ya se podría negociar tu deuda para liquidarla. Dice Angélica que si le debe a Santander y le pagan con cheque del mismo banco, ¿le podrían retener su dinero por deberle al banco? No. Si te pagan con cheque, obviamente ese cheque te lo está expidiendo un tercero, ¿sí? Una persona que tiene dinero en ese mismo banco. Ese cheque sigue siendo de la persona que te lo entregó. Ese dinero le pertenece hasta que tú lo tengas en tu poder, hasta que te lo den en tus manos. Ya que lo tengas en tus manos físicamente, el banco no va a ir ni el cajero, ni el gerente, ni nadie a quitártelo, no te preocupes. Tú vas a recibir ese dinero y te puedes retirar de la sucursal sin ningún problema. Si tú agarras y le dices, ¿sabes qué? Quiero que este cheque me lo deposites en mi cuenta, entonces sí, en cuanto esos recursos se transfieran de la cuenta de la persona que emitió el cheque a tu cuenta, ahí el banco, bueno, pues ya se va a poder cobrar a lo chino y retenerte ese dinero, mi estimada Angélica. Entonces, mucho cuidado, y esto va para todos. Si ustedes tienen deuda con algún banco, cuiden mucho que no les depositen dinero en ese banco. Mucha gente nos dice, es que es ilegal que me descuenten de mi nómina. No lo es, porque existe una laguna legal. Los contratos, todos los contratos de apertura de crédito tienen una cláusula que indica que ustedes están autorizando a ese banco a cobrarse a lo chino de cualquier cuenta que tengan con ese mismo banco, ¿sí? ¿Qué pasa con los depósitos de nómina? Bueno, el depósito de nómina entra, ¿sí?, completito. Su patrón se los paga completo. En cuanto cae ese dinero en su cuenta, deja de ser su dinero de nómina y se convierte en un dinero que el banco les está manejando mediante una cuenta común y corriente de cheques, de ahorro, etcétera. Entonces pierde esa denominación, deja de ser su sueldo y el banco se los puede quitar completito. Aparte, recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en marzo del año pasado, hábilmente determinó que por ley, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el sueldo de todos nosotros es susceptible de embargo hasta el 30% si nosotros le debemos a algún banco. Imagínense ustedes nada más cómo acomodan las leyes. Y ahora con esto de la reforma fiscal, Dios mío, de verdad, qué horror. Pero bueno, tenemos que echarle muchas ganas. Seguir aplicando la estrategia de austeridad, por favor, no malgasten su dinero, ahorren lo más posible para que pues podamos sobrellevar esta situación sin mayor complicación. Los bancos están más agresivos actualmente porque a partir de la semana pasada, se comenzaron a implementar los juicios orales en relación a materia mercantil aquí en la capital del país. Eso le da celeridad al asunto. Entonces, contemplamos que va a haber un incremento en cuanto a procesos judiciales en contra de deudores de tarjetas de crédito, préstamos personales, etcétera. Esto es para que ustedes tomen las medidas precautorias que consideren necesarias. Toda la gente que está afiliada a nuestra organización, toda la gente que estamos representando aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, puede estar tranquila. Nosotros lo estamos cubriendo legalmente. Si hay un proceso judicial en contra de ustedes, ya tienen abogado totalmente pagado y nosotros les garantizamos que no les van a embargar absolutamente nada, porque para eso estamos, para proteger a la gente que quiere, pero que no puede pagar, para evitar abusos en su contra. Se dice, Angélica, no tienes nada que agradecer. Angélica, Rexten, un saludote para ti, bendiciones de vuelta. Ya nos vamos, ¿qué son? 4:00 p.m. en punto, las últimas dos asesorías para Ana Karen y Robert 23. Dice Robert 23 que una duda, el dinero que le van a mandar de Estados Unidos no está depositado a su cuenta. Es por medio de una clave que le manda un familiar, no es depósito directo a su tarjeta. ¿Se lo puede retener el banco? No, porque pasa lo mismo que con el cheque, ese dinero es de tu familiar. Hasta que no lo tengas tú en tu poder, entonces ya es tu dinero, ¿sí? Si tú pides que te lo depositen en una cuenta dentro de ese mismo banco, se lo va a cobrar el banco, porque ya el dinero de tu familiar pasa a tu poder legalmente en una cuenta donde el banco puede meter mano. Pero si te lo dan físico, si te dan billetes, y tú te retiras de la sucursal y lo depositas en otro lado, no vas a tener mayor complicación. Ana Karen Evangelista, le llegó un papel de Banco Ahorro FAMSA, le siguen 18,000 pesos en 24 horas, si no la van a embargar y no tiene dinero para hacer un pago tan grande. ¿Qué puede hacer? Lo que les comentaba hace un rato, si les avisan que los van a embargar, si les dicen no, que en 24 horas le vamos a ir a embargar hasta el perro, olvídenlo, son amenazas. Nadie en su sano juicio, ningún abogado en su sano juicio, le va a avisar al demandado que lo va a ir a embargar, porque el embargado pues, ya está sobre aviso y va a tomar pues las medidas necesarias para evitar esa ejecución, va a sacar sus cosas, va a consultar a un abogado, le va a hablar a la defensa del deudor. Cuando les digan que para mañana, que 24 horas, que para el 20, cualquier fecha, que les estén advirtiendo de un embargo, olvídenlo, son simples amenazas. Los embargos se ejecutan sin avisarle a nadie, llegan y ¡paz!, lo realizan. Tiene que ser sorpresivo para evitar que el deudor se prevenga. Así de fácil, así de sencillo. Bueno, 4:02 p.m, tiempo de la capital del país. Les agradezco infinitamente el que nos hayan sintonizado hoy. Cuídense muchísimo, muy buen provecho, muy buenas tardes y hasta mañana a las 9:00 p.m. Helmi, muchas gracias, un abrazo. Hasta muy pronto.